Ready to Rock, con ellos comenzamos con Nerveborn y la primera petición viene de mi parte. ¿Por qué no? Porque yo lo valgo. Para nuestro Willy Fogg particular, para Patuco, Marea y desde su segundo disco Revolcón, el tema con el que abren, Barniz. Será por ti, que no hay más velo que tu pelo y que la luna se ha vestido de arlequín para ti, para mí. Será por ti, que las fatigas son mi prima y es que se me caga encima el corazón al sonreír. Será por ti, que no me da la puta gana de asomarme a la ventana ni para verla venir. Será por ti que me invite a la vida a rascar mi barriga. Me repica el corazón por bulerías y me mira. Si me engrasa la garganta con saliva. Mi duquera y mis males palmean por su oleares. Si me dice que me quiere todos los días, me apego a ti como el barniz y se te de zapatos donde guardo el porvenir. Será por ti que me tropiezo en el pasillo con el canto de los grillos cuando no me quiero ir. Será por ti que llega el 9 de febrero y otra vez soy carcelero de unos besos sin carmín. Será por ti que lo mío en las nubes solo es un desliz. Me repica el corazón por bulerías y me mira. Si me engrasa la garganta con saliva. Mi duque te pudre la madera en 1500 primaveras sin dormir como el cabrón, murmura el sol, con la boquita pequeña serás desgraciado. Murmura la vida, que pronto me olvidas con lo que te he dado. Seré lo que no quise ser, seré tu cielo, tu antojo, tu niño, tu mar. Serás hijo puta, guiñándome un ojo, me dice la luna al pasar. Me apego a ti como el barniz y se te pudre la madera en 1500 primaveras. Sin dormir, me apego a ti como al barniz. Se te pudre la madera en 1500 primaveras. Sin dormir, como el barniz. Barniz, ellos son Marea. Y esto va para nuestro coleguita Patuco, de mi parte. Y nos vamos a las peticiones ya, a las que hacéis vosotros. Empezamos por la que nos llega ahora mismo por teléfono al 971-19-18-23. Que nos llama Buffy y esto va para el coleta, recordándole que no solamente escucha drogas. Y nos pide algo de mala puta. Quiero. Quiero verte sonreír a cada instante. Quiero regalarte el sol. We'll be right back. rodillas y abrazarte. Quiero. Él es el Piñas en su nuevo proyecto llamado Malaputa. Y esta es la petición que nos hace Bufí a través del teléfono 971-19-18-23 para dedicárselo al coleta, recordándole que no solamente escucha al Drogas. Nos vamos con más peticiones y tiramos ahora hacia nuestro Facebook, donde nos escribe Andy. Y nos dice, hola, para hoy me gustaría que pusieses Again It's Over de Lágrimas Profunder. Muchas gracias. Understand you can't hold my hand. Understand it sounds less. Touch a courage malice to hope once more. It's not you poor. Please come over me and do it again. You have to be safe for my only friends. You won't take away all our for everything's until we should pretend all that we are. Please believe I won't do that for you. Please believe I know it's the truth. For every word I hung on your lips, it's not you, bitch. Please come over me and do it again. You have to be safe for my only friends. You won't take away all our miseries. Everything's until we should pretend all that we are. We should pretend. We should pretend. We should pretend. To be safe for my only friends, you are. Take away all our miseries. For everything's empty, we should pretend all that we need. Please come over me and do it again. For everything's empty, we should pretend. Again It's Over, ellos son Lágrimas Profunder y esta es la petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook. Y volvemos a una petición al teléfono 971-19-18-23, nos llama Manutálica y nos pide una canción para dedicársela a él mismo, porque él también lo vale. Concretamente nos pide a Dream Theater, Pull Me Under. We'll be right back. me deja con el culo vendido esta canción de Dream Theater. Petición que nos hace Manu Talica a través del teléfono 971 19 18 23. Y nos vamos hacia la web clubdecoleguitas.com. Nos escribe Pau y nos dice: miércoles, miércoles, miércoles, y yo te pido Counselor of the Lonely de The Raconteurs. Gracias, chavalote. Ellos son The Raconteurs y Counselor of the Lonely, petición que nos hace Pau a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Y seguimos con más peticiones, nos vamos al correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. El famoso email de Secum, que poco a poco se va terminando, nos pide a In This Moment y su tema Adrenalize. Tell you how I want. Ellos son In This Moment y esta es la petición que nos hace Sekun a través de nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que también nos pide a Non Servium y su tema Seguimos Siendo. Barra, nadie resiste a nuestro lado. Somos skinheads y en la barra nadie resiste a nuestro lado. Porque nos gusta el buen beber, la buena cerveza, las hostias en el bar, beber lo que puedas sin pagar. Porque nos gusta el buen beber, la buena cerveza, las hostias en el bar, beber lo que puedas sin pagar. Seguimos siendo los mismos pero más violentos y alcoholizados. Seguimos siendo los mismos pero más violentos y alcoholizados. No consentimos la humillación y golpeamos a todos los que nos molestan sin excepción. No consentimos la humillación y golpeamos a todos los que nos molestan sin excepción. Me cago en Dios. son Non Servium y seguimos siendo petición que nos hace Sekun a través de nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. ¿Y cuántas veces encontramos gente a la que le dices a dónde te enviaba yo? A cualquier sitio sin oxígeno. Ellos son Coma. Duermo. La culpa la tiene un satélite muerto que me arrastra como a las mareas. Me salen las canas, me crecen los pelos. Si desnudo a veces me despierto. No sé dónde estoy, ni siquiera me acuerdo. La maldigo por guiar mis pasos. La noche de otro, la noche sin frenos. A la luna es que le va la marcha y acaba contándole penas al alma. ¿Qué? Estaba aburrida de las serenatas de tantos poetas de ama. A la luna los mandaba yo. A la luna sin oxígeno, a la luna los mandaba yo. A la luna sin oxígeno, no. Si hace tanto tiempo que no pienso, la culpa la tiene un satélite muerto que me engaña con sus ojos ciertos. De cuatro bollesco de fusilamiento. Si desnudo a veces me despierto, buscando mi orgullo entre tanto lamento, inventando juramentos. Salgo esperando que nadie me salga de encuentro. A la luna es que le va la marcha y acaba contándole penas al alma. Estaba aburrida de las serenatas de tantos poetas de ama. A la luna los mandaba yo. A la luna sin oxígeno, a la luna los mandaba yo. A la luna sin oxígeno, sin oxígeno, sin oxígeno. A la luna los mandaba yo. A la luna sin oxígeno, no. Desde la maldición divina, ya son Coma sin oxígeno. A la luna los mandaba yo. A la luna sin oxígeno. A la luna los mandaba yo. A la luna sin oxígeno. A la luna los mandaba yo. A la luna sin oxígeno. Por si no ha quedado claro. Y turno ahora para Metallica desde su álbum Reload, The Memory Remains. I'm Metallica, The Memory Remains. Tema que fue el single de presentación de este disco, su álbum Reload. Poco antes de haber de tener ese parón tan, tan largo, la marcha de Jason, su segundo bajista. Vaya culebrón hubo con Metallica por aquella época. Y continuamos con Lynyrd Skynyrd, Skynyrd Nation. Skynyrd Nation. Ellos son Lynyrd Skynyrd desde su disco God and Guns. Y empezamos a ir recogiendo que nos vamos en breve. One Waves, Doodle Up. Up. Ellos son Guano Apes, desde su disco Don't Give Me Names. Y nada, vamos a empezar a recoger a ritmo de country. Well, the cars on the street, red, white, and blue. There's people shuffling their feet. There's people sleeping in their shoes. Well, there's a warning sign on the road ahead. There's a lot of people saying you'd be better off dead. Don't feel like Satan, but I am with them. So I try to forget what I can. Keep on rocking in a free world. Ritmo de Hazy Dixie, el tema de Neil Young, Keep on Rocking in the Free World. Empezamos a recoger y nos vamos, pero volvemos mañana, puntuales como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit, en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo, a través de internet, en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico, en heavymetalmansion.com. Seguid con las peticiones para mañana. Nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com y a través de las redes sociales por Facebook buscándonos como Club de Coleguitas y en Twitter @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Como siempre, un placer estar aquí con todos vosotros. Y lo dicho, que mañana volvemos con más. ¡Oh, adiós! ¡Nos vamos, Parkelin! ¡Nos vamos, Parkelin! ¡Nos vamos, Parkelin!